Hoy continuamos. Continuamos en este camino donde Jesús se va explayando y nos va diciendo, miren, esto es lo más importante. Esto es lo nuclear, el núcleo. Esto es, al fin de cuentas, lo que va a ser el examen de la felicidad, porque es lo que tiene que ser causa de la felicidad, el amor. Y un amor hasta el extremo. Esto es lo propio de Jesús, es lo propio del Evangelio. Tiene que ser lo propio, por tanto, del cristianismo. Es lo propio que tiene que anunciar la Iglesia. El amor a Dios, el amor al prójimo. Hoy la palabra, por ahí se va, el amor al prójimo. Pero pues esto ya era conocido, era un mandamiento normal en Israel. Entonces, ¿dónde está la novedad que Jesús introduce? Lo que lo hace original es que el amor ahora se extienda al enemigo. ¿Puede haber una apertura más grande del amor? ¿Qué puerta entonces queda cerrada para amar si hasta el enemigo es destinatario de nuestro amor? Nadie. Sí, eso es. Esa es la novedad, ¿eh? Nadie puede ser excluido de nuestro amor. No hay razón para el seguidor de Jesús para no amar a alguien. Radicalmente nueva esta postura, esta visión, este estilo de vida. Esto es el Evangelio que hoy escuchamos. Hay tantas y tantas expresiones, pero veámoslo también desde nuestro ángulo, de nuestro vivir cada día, porque nosotros sí ponemos limitaciones al amor, ¿eh? Es una realidad tan íntima, tan humana, como nuestro corazón se cierra y pone barreras y decimos a este compa yo no lo puedo perdonar, no existes, ya no existes para mí. Me las vas a pagar. Son barreras que levantamos cada día. ¿Por qué? Porque cada día somos testigos de que hay alguien que quiere jugar con nosotros, abusar de nosotros. ¿Cuántas otras expresiones también lo manifiesta? Es que es superior, es que no puedo, esto no se puede, es superior a mis fuerzas. Es que esta persona me repatea, ¿no? ¿Por qué esta dificultad? ¿Por qué lo más difícil? Amar nunca ha sido fácil. Nunca, nunca de los nunca. Y esta es precisamente la bienaventuranza, el camino del amor. Y del amor total, del amor hasta el extremo. Jesús nos pone el ejemplo. Lo que Él predicó y vivió, lo cumplió hasta el extremo en la cruz. Perdónales, porque no saben lo que hacen. Y muchos seguidores a lo largo de la historia han repetido actos que llamamos heroicos, porque han entregado la vida perdonando. Por eso va a decir Jesús, sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. En otras palabras, que su amor, que nuestro amor, no tenga límites. No solamente decirlo, sino convertir esto en estilo de vida. ¿Cómo la ves? Aquí está el camino de la felicidad. Aquí está el camino que va a ser posible la solución de tantos y tantos problemas que tenemos en la familia, en nuestros proyectos personales, en nuestro caminar de cada día. Ahí donde estamos, es día domingo. Haz de este día un día grande en el amor.